en la bonga, que la bonga es para reposar. Me sirven de abanico la rama de la bonga, que la bonga es para reposar. Bellas son las caricias del fresco de la bonga, que la bonga es para reposar. Debajo de la bonga, que la bonga es para reposar. Debajo de la bonga, que la bonga es para reposar. Que sopla aquí en la bonga, porque la bonga es para reposar. Y yo con mi morena me quedo aquí en la bonga, porque la bonga es para reposar. Ay, cómo se menea la rama de la bonga, porque la bonga